yendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él. Trabajaba Manuel. Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él que partió a la Claudia Acuña es oriunda de Santiago de Chile. Desde temprana edad, su familia se mudó al pueblo minero de Rancagua y luego al de Concepción, lugar con una comunidad rica en las artes. Siempre hubo una guitarra en la casa, como es el caso de la mayoría de los hogares de Latinoamérica. Claudia demostró desde pequeña un interés por las artes, poco fomentada por sus padres, quienes no la expusieron hacia esta inclinación. El mar le habla a la luna, el viento le suspira, y El canto de las olas se hace escuchar. Mis oídos y mis ojos presencian la dulzura de este lugar, de este lugar. Noche estrellada, mi alma clama la magia. Intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. Sometimes I feel like I don't belong here. I ask to myself what it's gonna be. That we do, I don't understand. I don't mean to question you, my Lord. I don't mean to worry you, my Lord. My God, our God, what is going on? My beautiful world, that's what they say, that you'll be back again. That's what they say, that you'll be back again. We some water to drink, some food to eat, clear air to breathe, the sun who will make you see, and the moon who will let you dream. And if you look your love, that will let you fly. Tierra en libertad, donde pueda soñar, donde hayan pueblos sin fronteras, donde el hambre no exista, donde los niños crezcan en libertad. That's what they say. But I Claudia Acuña cuenta que, al escuchar la música de Violeta Parra y Michael Jackson en la radio, decidió convertirse en cantante. Mi familia no tenía una televisión, por lo tanto mi imaginación se convirtió en mi televisión. Comencé a fantasear con la idea de estar frente a una audiencia y buscaba en la radio algo que me motivara. Desde Parra hasta Michael Jackson, Earth, Wind and Fire y Mozart. Cuando por fin escuché a artistas como Errol Garner y Thelonious Monk, me sentí atraída a la libertad de su música, sin saber que eso que ellos tocaban era conocido como jazz. El derecho de vivir, poeta Ochimí, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el sur de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revienta la flor. Los profesores y amistades que escucharon a Acuña en el coro de la escuela y en grupos sociales le sirvieron de apoyo para conseguir oportunidades de cantar. Yo era la única persona que pertenecía al coro de la universidad sin ser estudiante. Pero en este caso mis padres no se oponían, ya que se trataba de una universidad. Una vez más adulta, se presentaron nuevas oportunidades de participar junto a bandas de rock y jazz, donde engatusaba a sus viejos diciéndoles que iba a casa de unas amistades. También se escapaba al conservatorio luego de la escuela y trataba de memorizar las lecciones. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido también más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amado mío. Thank you. de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amado mío, estoy. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la cantante y pianista Claudia Acuña. Thank you. la gente y su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Soy del sur, sueño sur, te quiero sur, soy del sur. En 1991, año en que la ONU vota unánimemente una condena a Israel por el tratamiento que este país le da a los palestinos, Claudia Acuña se muda a la ciudad de Santiago y rápidamente comienza a grabar música para comerciales. Sus propios conceptos musicales también comenzaron a desarrollarse cuando le dijeron que su voz era de una cantante de jazz. Luego de ver una película sobre músicos y clubes en la ciudad de Nueva York, Acuña se sintió lo suficientemente motivada para visitar los Estados Unidos, es decir, a nuestros hermanitos del norte. Sueño contigo, legendario amigo. Sufro contigo el gran desatino de la sociedad. Sueño contigo, admirable amigo, porque el sufrimiento no tiene color. Sueño contigo porque tu destino es igual al mío, no importa el lugar. No vayas a pensar que solo está. Acuña tenía planes de estudiar en una de las escuelas de jazz, pero los costos de la matrícula eran prohibitivos. En una audición, una de las profesoras le dijo que no necesitaba clases y que podía aprender de la manera antigua en los lugares de jazz en la misma ciudad. Siguiendo este concepto, Acuña comenzó a conocer otros músicos jóvenes y a recibir ofertas de trabajo. Una vez en el club de jazz Blue Note, pudo escuchar a muchos legendarios, aumentando aún más su determinación de encontrar una voz original. Se te Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la cantante y pianista Claudia Acuña. Por mi parte, te devuelvo tu promesa. Este pacto no es con Dios, con Dios. Que este pacto no es con Dios. Se te olvida. Las compañías discográficas comenzaron a demostrar interés en ella, luego de que una grabación en vivo comenzó a circular sin su conocimiento. En 1999, año en que la ONU decide retirar a todo el personal estadounidense y británico instalado en Irak, Acuña firmó con el sello Verve Records. Así vinieron dos discos, Wine from the Soot y Rind of Life. Un tercer disco fue grabado para Max Jax en el 2004 y su álbum debutó bajo el sello de Marsalis Music. Fue titulado En este momento, lanzado en abril de 2009. Lo que escuchamos hoy. Voy a hacerme un cigarrito. ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, boto la cola y recójalo el que quiera. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de vara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. El texto del presente programa fue extraído de la página del sello discográfico Marsalis Music. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos música de la cantante y pianista chilena Claudia Acuña, de su disco En Este Momento, de 2009. Dedicamos el programa a aquella rubia y sus ojos celestes. Chau. Que nunca hizo daño, que Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Anita, Julieta, Cintia y Brisa. Colaboradores, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Concepto general, El Arbolito. Noche solitaria, no me acompaña. El mar le habla a la luna, el viento le suspira, y el canto de las olas se hace escuchar. Mis oídos y mis ojos presencian la dulzura de este lugar, de este lugar. Noche estrellada.